Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. La cuestión del divorcio. Saliendo Jesús de allí, llegó a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo se congregó ante él la multitud. Y como era también su costumbre, se puso a enseñarles. Se acercaron entonces unos fariseos que le preguntaban, para tentarle, si le es lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió: ¿Qué os mandó Moisés? Moisés permitió darle escrito el libelo de repudio y despedirla, dijeron ellos. Pero Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este precepto. Pero en el principio de la creación los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en la casa, sus discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuestión del divorcio. La vocación al matrimonio es la vocación a perpetuar la vida, a seguir unidos a Dios por la fe y la doctrina. El matrimonio es la vocación al amor. Cuando una persona siente la llamada a realizarse dentro de la lícita y válida unión entre un hombre y una mujer, desea hallar esta otra mitad suya para que entre los dos con Dios, haciendo un todo, vivan juntos y unidos para las obras de caridad uno al otro y cada uno a todos, para que la Iglesia continúe peregrinando por el mundo ayudando a todos a salvarse. El amor entre un hombre y una mujer es lo que debe llevarles a darse en matrimonio, a prometerse fidelidad y ayuda mutua para cumplir las promesas de Dios, que desea que todas las personas se salven. No hay divorcio que valga, desde que Jesús, Dios, dijo que el amor es lo que une en el matrimonio. Lo que hay que hacer es amarse. No puede el hombre vivir sin Dios, aun dentro mismo del matrimonio. El hombre, la persona, necesita a Dios, de Dios, servirlo y agradarle. Quien viva el amor en el matrimonio canónico, vive la dicha de una vocación que Dios mismo, en Adán y Eva, dio testimonio de obra de Dios. Casarse es para dar gloria a Dios en este amor humano de hombre y mujer. Por eso no puede ser válido ningún divorcio ante Dios. Lo que se unió libremente en promesa solemne ante Dios, no lo separe el hombre, no lo separe ninguno de los dos cónyuges. Creed en Dios, creed en el matrimonio, porque Dios los hizo hombre y mujer, para que así poblaran la tierra. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.